continuación vendrá el compañero Pablo Jasso, él es luchador social, politólogo del Distrito Federal. Gracias, compañeros, por invitarnos. Y es verdad, hay que defender nuestros medios alternativos, son vitales, pero en este caso a mí me toca hablar de algo muy desagradable que está sucediendo en México, que es crítico y que tenemos que tomar en cuenta. Estamos en un estado fallido. Las razones del estado fallido es que ya no hay respeto por la soberanía. Hace unos días agentes norteamericanos entraron por el puente fronterizo y mataron a un mexicano, y Felipe Calderón se fue a visitar o a acompañar a los futbolistas a un partido a Sudáfrica como si eso fuera más importante. Tenemos 23.000 muertos en la lucha contra el narcotráfico. Hace unos días estábamos en un mitin relacionado con la guardería ABC. Esta semana precisamente los jueces de la Suprema Corte, los magistrados, la mayoría votó a favor de que se exoneraran a los que fueron directores del IMSS, a los personajes encargados de la administración de guarderías, que se les perdonara y que se tomara en cuenta que la subrogación sería legal porque el IMSS no tiene los medios para sostener guarderías. Vimos en Cananea la represión hacia compañeros, ¿verdad? Y cómo Germán Larrea, el dueño de Minera México, que ha tenido permiso para matar, porque él está relacionado con la muerte de los compañeros de Pasta de Conchos, sigue impune, ¿verdad? Se sigue dando la represión contra los compañeros del ESME. Este panorama de México es un panorama desértico. Y realmente es algo desesperanzador a lo que nos estamos acostumbrando. Muchas veces leemos la jornada y el proceso, nos indignamos, leemos a algún articulista, nos desahogamos, lamentamos la madre, por así decirlo, al funcionario o a Calderón, nos desahogamos en el Facebook o nos desahogamos en el YouTube, y ahí quedó la cosa. Y el país va avanzando en la destrucción. No hay gobernabilidad. Tenemos un payaso de presidente que no sabe qué hacer con el país. Este individuo ya quisiera renunciar. Este individuo dice tonterías a cada rato. Entonces, la situación del país es grave. No es un asunto de juego. La situación de México es peor todavía que hace algunas décadas, con toda la represión que tuvo Echeverría. En la represión de Echeverría hubieron miles de muertos, no se publicaba, la gente no se enteraba más que por lo que decían los movimientos políticos, los presos estaban guardados por allá. Y fue una represión dura, terrible. Yo nací después de eso, que no lo crean. Me tocó a mí la represión de Miguel de la Madrid, me tocó la de López Portillo. No digo que hayan sido etapas mejores, fueron etapas negras. Pero ahora, en México ya no hay producción. México ya no exporta, solo compra. México, lo único que produce es droga. Así como las camionetas de Barcel y de Bimbo van a repartir productos nocivos para la salud que nosotros compramos muy barato, así hay tienditas de droga en cada esquina, en las ciudades más importantes y en las poblaciones más importantes de México. Los campesinos ya dejaron de producir en el campo. Muchas veces llegan los narcos y les quitan la tierra y tienen que producir droga. Vemos en los medios de comunicación siempre noticias de decapitados, de encajuelados, ¿no? Y Felipe Calderón hace unos días dio un discurso sobre la lucha contra el narco, muy orgulloso. Ya llevamos 24.000 muertos en su sexenio. Esta semana se dio el sexto aumento de la gasolina. Cada vez que aumenta la gasolina, cada vez que aumenta el diésel, nosotros nos vemos mermados en nuestros ingresos, nos vemos mermados en nuestras percepciones económicas. Con eso, ese dinero no sabemos para qué lo están usando. Calderón no nos informa en qué está utilizando la lucha contra el narco, cuántos recursos, de dónde, cómo se está gastando ese dinero, para que el Chapo Guzmán se pueda acomodar en algunos estados de la República. No importa si matan a uno de los Beltrán Leiva o si capturan a un narco importante, porque saben que otro narco va a ocupar la plaza. Este país se está convirtiendo en un país de muertos, se está convirtiendo en un país de narcos, se está convirtiendo en un país de desempleados, se está convirtiendo en un país de compañeros del SME que están en huelga de hambre y tienen que ir al hospital porque ya no aguantan. ¿Por qué? Porque precisamente Estados Unidos y algunos empresarios pues ya vieron que la inversión, sobre todo Televisa, de fibra óptica es importante, y por eso le quitaron a los compañeros del SME su puesto de trabajo, 40 mil puestos de trabajo tirados a la basura, de un presidente que presumía cuando era candidato ser el presidente del empleo. Ustedes pueden ver cuánto desempleo hay en la ciudad. Ustedes pueden también contar las cifras de muertos que hay por la guerra contra el narcotráfico, que en su mayoría son jóvenes, y cuántos jóvenes desertan de las escuelas, y cuántos jóvenes salen de su centro de trabajo para distribuir droga. Porque si usted quiere vivir decentemente, y ese obrero no lo va a hacer aquí en México, si usted quiere salir a vender pepitas a la calle, no le va a ir tampoco bien. Un trabajo decente en México ya no es remunerante. Entonces, esta cuestión de este decaimiento político, social, económico del país, sí nos debe preocupar. No lo debemos de tomar a juego. En periódicos de Inglaterra, en periódicos de Europa, han señalado a Ciudad Juárez como una ciudad con más violencia que en Irak, por ejemplo. Pero ahí es donde vemos la razón del Estado fallido, porque Irak y Afganistán son estados, son países que Estados Unidos convirtió en estados fallidos a partir de dividirlos, a partir de desestabilizarlos. ¿Para qué? Para saquearlos. Son países que son ricos en gas y en petróleo. Petróleo que tenemos aquí en México. México tiene muchos recursos naturales. Allí en Chicomucelo también me tocó enterarme todo lo que se está haciendo para extraer los minerales del lugar. Y estamos hablando de pobreza, ¿no? No estamos hablando de cosas ficticias, de cosas banales. A mí me parece que los medios alternativos tenemos que ir más allá que La Jornada y El Proceso. La Jornada y El Proceso, a mí, en lo personal, como muchos mexicanos, nos han ayudado a formarnos una impresión y una opinión de las cosas. Pero no es suficiente escuchar a un analista político que da pues un análisis sesudo y muy complejo sobre una realidad, porque a mí me tocó ver en la Ciudad de México foros de compañeros que iban a los círculos de estudio de López Obrador. Íbamos los mismos a escuchar los mismos análisis, y nos veíamos en un foro y nos veíamos en otro y nos veíamos en otro, pero no actuábamos, no nos organizábamos. Algunos, y yo respeto a los compañeros que están en esa línea, algunos solamente van a mítines a gritar, algunos nada más se mandan recaditos en YouTube, como decía la compañera, o en Facebook, ¿no? Es muy fácil ahora tomar el video de una matanza de un joven, ¿verdad? Y pasárselo al otro compañero y que se indigne. Pero ¿por qué el sistema, por qué nuestros enemigos permite que nosotros difundamos eso? Precisamente porque a ellos se revisten, ellos se fortalecen con la impunidad. Si usted ve que 49 niños de una guardería se quemaron, y que la prima de Calderón era dueña de esa guardería, y que no ve a la cárcel, usted lo va a difundir, se va a indignar y va a salir a marchar. Pero se va a dar cuenta que el Estado va a proteger a la susodicha prima, va a garantizarle impunidad a la familia de Calderón. ¿Qué significa eso? Que el pueblo es más débil y el gobierno es más fuerte. ¿Sí? Nosotros no podemos enjuiciar a los policías fronterizos que cruzaron la frontera para matar a un mexicano. El gobierno de Estados Unidos y las autoridades migratorias han puesto justificaciones a toda vista, por así decirlo, injustificables, valga la redundancia. ¿Qué sucede? cuando se crea impotencia en los pueblos, pues persiste la impunidad y el Estado se fortalece. Ahora, la cuestión del Estado fallido en México, ¿beneficia a quién? Hace unos días me tocó ver en La Jornada un artículo donde salía Garza Sada, uno de los empresarios de Monterrey que apoyó a Felipe Calderón, arrepentidísimo, diciendo que bueno, pues yo me voy a salir del PAN y yo estoy arrepentido de haber apoyado a Felipe Calderón, porque el país está cayendo. Estamos viendo que los mismos industriales, los mismos hombres de negocios que llegaron a apoyar a Calderón, ya se están viendo afectados. Este Estado fallido está en su fase terminal. ¿A quién beneficiará? Pues directamente a Estados Unidos. Miren, en el Universal hace dos meses, salió una publicación donde compañías que habían participado en son mercenarios que participaron en la ocupación de Irak, estaban siendo contratadas por el gobierno mexicano para la lucha contra el narcotráfico. Una de ellas se llama Blackwater, no sé si ustedes escucharon alguna vez en África, otra vez en Irak, llegaron a luchar a los miembros de Blackwater, porque son los ejércitos privados de Estados Unidos. ¿Por qué están penetrando para supuestamente ayudar a la lucha contra el narcotráfico? Pues ya lo hemos visto antes. Estamos hablando de una de las tantas invasiones que está llevando a cabo Estados Unidos en contra del pueblo mexicano para saquearlo, para acabar con él, para chupar sus recursos y dejar al país como Irak y Afganistán. Hay que ver cómo se encuentran Irak y Afganistán. En esos estados, en esos lugares ya no hay esperanza, la gente está dividida, hay muertes, hay asesinatos. Es lo que le conviene a los imperialistas. El poder imperialista es satánico, es perverso, es depredador y no se va a detener para conseguir sus fines. Entonces, para esto, regresando a los medios informativos, nosotros los ciudadanos tenemos que defendernos de esas fuerzas, perdón que utilice este término, no soy moralista ni soy religioso, de esas fuerzas malignas del imperialismo. Nosotros tenemos que ir más allá de solamente indignarnos y mandarnos el video, la cartita, o ver cuánta gente nos está viendo. Tenemos que salir a las calles a actuar. Tenemos que, como decía la compañera, exigir, presionar a las autoridades y ser desobedientes con el Estado, ser desobedientes con el gobierno para defendernos. Porque no nos va a quedar de otra. Si el Estado sigue avanzando en su etapa destructiva, pues, ¿qué futuro podemos esperar? ¿No? Solo la muerte. No ha habido otra cosa en el sexenio de Calderón que sea tan aterradora que la muerte. Este hombre pequeño, chiclecillo, que carece de inteligencia, que está dirigido por un grupo perverso imperialista, ha causado muchas muertes y está matando más mexicanos. Yo creo que el triunfo de fútbol de Francia, de México contra Francia, pues no nos debe de llenar de orgullo, ni siquiera deberíamos ver el mundial, porque precisamente este hombre está utilizando esos trucos para dar la impresión de que algo de México se puede salvar. Entonces, yo los invito, compañeros, a que se organicen, platiquen entre ustedes, se indignen, traten de actuar, denuncien. No podemos permitir que jóvenes entren al narco para sobrevivir y que luego los maten. No podemos permitir que compañeros como los de Cananea, como los de Atenco o los de Copala sean reprimidos por monstruos como Ulises Ruiz, por monstruos como Germán Larrea, uno de los hombres más poderosos de México, y que niños más como los de la guardería ABC caigan quemados por materiales incandescentes, por la avaricia, por el descuido y por el lucrar de unos cuantos. México no puede ser un país fallido. Podemos tener un Estado fallido, podemos tener un gobierno fallido, pero como sociedad no podemos darnos el lujo de ser una sociedad fallida ni convertir a México en un país fallido. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias.